nacieron alas, alas de acordeona, inventé caminos solo por cantarte. Mis pájaros vuelan cada madrugada y por mi garganta anda un chamamé. Nacieron alas, alas de acordeona, inventé caminos solo por cantarte. Mis pájaros vuelan cada madrugada y por mi garganta anda un chamamé. Amar tus lamachos y tus naranjas, caminar descalza por tus pastizales, detenerme al beso de tu cuerpo y darle a tu gente lo mejor de mí. Amar tus lapayos y tus naranjales, caminar descalza por tus pastizales, detenerme al beso de tu cuerpo y darle a tu gente lo mejor de mí. Tierra amada, como di a tu gente mi emoción cantada, que nazca en tu suelo mi gurillo quiero, y que por su sangre corra un chamamé. Quiero dar vibra tierra amada, como di a tu gente mi emoción cantada, que nazca en tu suelo mi gurillo quiero, y que por su sangre corra un chamamé. Amar tus lapayos y tus naranjales, caminar descalza por tus pastizales, detenerme al beso de tu corazón y darle a tu gente lo mejor de mí. Amar tus lapachos y tus naranjales, caminar descalza por tus pastizales, detenerme al beso de tu corazón y darle a tu gente lo mejor de mí.